Spero che l'economia vada avanti. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos auditores de Econo Nuestras, el programa de economía política de la radio, la voz de los trabajadores, como siempre y todos los lunes en directo, emitida desde la sala Clotario Blest. Y como siempre que mencionamos el nombre de nuestra sala de aquí de la Confederación General de Trabajadores, aprovechamos a mandar un saludo a nuestro radiocontrolador, sin el cual no sería posible estar saliendo al aire, me refiero a DJ Clotario. Saludos, DJ Clotario. Recién le estábamos alimentando y el Clotario estaba flaquito con unos chocolatitos que le trajimos de Valdivia, porque venimos llegando de allá del sur, de la lluviosa, aunque nos tocó tranquilita este fin de semana, en realidad la lluvia, y ahí aprovechamos de hacer contacto con una muy interesante iniciativa, que va a ser aquella con la que vamos a partir, digamos, en el día de hoy, en la entrevista. Úrsula, ¿me escuchas? Sí, hola Cristian, ¿cómo estás? Hola a todos. Muy buenas noches, Úrsula, para quienes nos escuchan, es parte de la cooperativa de consumo responsable La Manzana. Hoy día tuvimos la oportunidad de ir a conocer la cooperativa y decidimos hacer esta entrevista telefónica inmediatamente el día de hoy. Y les cuento a quienes nos escuchan que aparte de estar muy cerca de lo que es el centro de Valdivia, la cuarta ciudad más antigua de Chile, es una tienda que tiene, entre otras cosas, desde comida para mascotas hasta papel higiénico. Eso me llamó la atención, Úrsula, el día de hoy. Pero para entrar un poco más en materia, Úrsula, te quería consultar lo primero, un poco de cuándo nace la iniciativa de organizarse en torno a esta cooperativa de consumo. Mira, Cristian, muchas gracias lo primero por el interés que han tenido en ponerse en contacto con nosotros. La verdad es que para nosotros es muy grato estar ahí al aire. Y muchas gracias a todos por escuchar. Gracias a ti, gracias. Nosotros nos conformamos hace 5 años como cooperativa y como cooperativa de consumo responsable. Claro, y hace 5 años lo que sucedió es que un pequeño grupo de personas, de no más de cinco familias, empezamos a conversar un poco de nuestros hábitos de consumo. Muchos de nosotros estamos bien metidos en el tema ambiental aquí en Valdivia y surgió la necesidad entre todos de empezar a organizarnos en torno a los alimentos que nosotros ingerimos día a día. Perfecto. De hecho, yo creo que la primera pregunta, y lo estaba hablando de hecho con DJ Clotario antes de comenzar el programa, es para quienes nos escuchan aclarar qué es una cooperativa de consumo, porque para algunos todavía suena como como algo más bien lejano, más bien desconocido. ¿Cómo nos podrías tú explicar en simples palabras, tú crees, Úrsula? Claro, mira, nosotros lo que somos es un grupo de personas que nos asociamos porque tenemos un fin concreto, que es mejorar nuestra forma de alimentarnos. Las cooperativas de consumo surgen en todo el planeta justamente con grupos de personas que tienen intereses en torno a sus alimentos. Hay cooperativas de consumo que son cooperativas de consumo en donde las personas, los trabajadores, giran en torno a abaratar los costos de la compra de los alimentos. Común comprando juntos, ¿no? Claro. Compran a granel y dividen, y eso es una manera muy buena también, por supuesto, de abaratar abaratar el precio de los productos. Compran directamente también a los productores. Nosotros tenemos ese mismo objetivo, pero en torno a productos un poco más sanos, en torno a productos también que tienen diferentes sellos, que es lo que a nosotros nos interesa. Tú, de hecho, bueno, el nombre completo es cooperativa de consumo responsable La Manzana, ¿no es cierto? Así es. No, es cooperativa de consumo responsable de Valdivia, La Manzana. Ah, de Valdivia, La Manzana. Claro, muy bien. Claro, y fíjate que nosotros algo interesante que tenemos es que somos de las poquitas cooperativas de consumo que existen ahora mismo actualmente en Chile. Y es que según la legislación chilena se establece que tienen que ser por lo menos 100 personas las que formen una cooperativa de consumidores. Hay diferentes tipos de cooperativas y la de consumidores es la que mayor número de socios conlleva, que son 100. Entonces, en realidad no hay muchas cooperativas de consumo que se estén formando actualmente, y las que existen son de trabajadores, de trabajadores de alguna empresa. Por ejemplo, sé que hasta hace poco funcionaba una cooperativa de consumo de trabajadores de Telefónica, sé que hay también una cooperativa de consumo de carabineros, etcétera, etcétera. Pero en el ámbito del consumo responsable somos una experiencia única. Oye, y al decir que es cooperativa de consumo responsable Valdivia, de alguna manera me lleva a preguntarte si es que tienen relación con otras cooperativas de consumo a nivel nacional. Por eso es lo que te estoy diciendo, hay pocas cooperativas. Según la legislación, hay pocas que están vigentes. Lo que sí que hay mucho son grupos de consumidores. Y con esos grupos de consumidores que tienden también a comer más sano, a precios más justos también, con eso sí que estamos nosotros en permanente relación. Ok. Y allá en Valdivia, en particular, ¿tú crees que cuáles fueron las condiciones que llevaron a la generación de esta cooperativa, más allá de la motivación propia de esas 5 familias, como mencionaste al principio? Claro, mira, yo creo que para ti te debes de acordar del conflicto social y ambiental que estalló en la ciudad de Valdivia hace unos 7-8 años con el desastre del santuario de la celulosa. Sí, Río Cruces. El santuario del Río Cruces, claro. Y ahí lo que surgió después de muchas asambleas, después de muchas conversaciones, fue una población, una sociedad civil muy consciente del lugar, del entorno donde estamos asentados, muy consciente de la vida, muy consciente también de lo que nos alimentamos, de todo. Entonces ahí fue como bastante sencillo, después de este tremendo conflicto ambiental, fue bastante sencillo aglutinar a 100 personas en torno a esta idea del consumo responsable. Perfecto. ¿Y este nombre de La Manzana, que es una pequeña pregunta que te quería hacer? Sí, mira, durante nuestra... Bueno, nosotros en este proceso de formación de la cooperativa tuvimos varias asambleas antes de constituirnos formalmente, y en una de ellas se decidió en conjunto con los presentes, éramos unos 60 o 70, el nombre de Fantasía, claro, de la cooperativa, y llegó a ser La Manzana porque en Valdivia hay muchas manzanas. Entonces nos caracterizamos por ser un lugar en donde las quintas son maravillosas, hay muchas, y no sé si te has fijado, si puedes entrar en la página web de la cooperativa, pero además La Manzana tiene un gusanito. Sí, pues, tiene un gusano, sí. Y el gusano es del gusano sano. ¿Del gusano sano? Ah. El gusano sano, de la manzana sana. Ah, qué entonces, buena esa, ya. Entonces la manzana no es la manzana, sino es la manzana sana. Ah, y el gusano sano. Ah, qué buena esa, ya. Y ahí está, claro, lo saludable, claro. Entonces de ahí su nombre. Sí, fue un proceso bien bonito porque lo elegimos colectivamente y, bueno, hubieron votaciones y bueno, y al final se quedó con la manzana. Sí. Úrsula, para poner un poco en contexto, porque para quienes nos están escuchando, tu rol para identificarte dentro de lo que es la cooperativa de consumo responsable de Valdivia La Manzana. ¿Cuál es tu rol ahí, Úrsula? Mira, yo ahora mismo ejerzo las funciones de gerenta de la cooperativa, y esto es simplemente porque, según la legislación chilena, todas las cooperativas tienen que tener un gerente. Yeah. Y los 4 años anteriores fui la presidenta, porque en realidad como que siempre uno va asumiendo diferentes responsabilidades y liderazgos, y yo siempre he llevado un poquito el carro de la cooperativa. Entonces ahora ya no pude ser más la presidenta, así que me tiraron de gerente. Yeah, okay. Y ahí, tú eres de las parte de estas 5 personas que fueron, claro, fundadoras de la cooperativa. Claro, que idearon un poco el proyecto, sí. Sí, ahí mira, en ese momento como de idear el proyecto fue el momento también que se pensó un poco la figura jurídica que íbamos a tener. Y después de conversarlo mucho decidimos que queríamos ser, si bien era un proceso difícil, porque conformar una cooperativa no es fácil, y conformar una cooperativa en donde haya 100 socios tampoco es nada fácil, pero pensamos que era una buena decisión que tuviese esa figura jurídica. Claro, claro, por supuesto. Bueno, de hecho, justamente te quiero después preguntar de por qué escogieron la figura de la cooperativa, pero antes vamos a ir con nuestra primera canción, dedicado a todos ustedes allá en la cooperativa, dedicado a todo Valdivia. Creo que es una canción bastante otoñal, y ustedes tuvieron contemporáneo el fin de semana pasado, me dijeron que había unos vientos muy fuertes. ¿Sí o no? Es que eso me contaron cuando ya venía de vuelta para acá. Vamos a ir con esta canción de Pescado Rabioso, bueno, más que todo es de Spinetta, que se llama Todas las hojas son del viento, y volvemos después a seguir conversando con Úrsula de la Cooperativa Consumo Responsable de Valdivia, La Manzana. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente, cuídalo de drogas, nunca lo reprimas, dale el aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que él las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, menos la luz del sol. No, compañeros, esa cuestión es ilegal. ¿Cómo sabes tú? La CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusicam@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Bueno, volvemos al aire. Estamos entrevistando a Úrsula de la Cooperativa de Consumo Responsable de Valdivia, La Manzana. La Manzana Sana, que tiene el logo, una manzana y un gusano, el gusano sano. Qué buena esa. Esa yo no la sabía, Úrsula. Había leído al respecto y me pareció bastante bien puesto el nombre. Felicitaciones a los creativos. Gracias. Oye, estábamos hablando en el primer bloque. Me llamó mucho la atención justamente, como mencionas tú, que la legislación pedía mínimo 100 miembros para formar una cooperativa de consumo. Y bueno, a mi juicio, de repente quería saber tu opinión, da un poco la sensación de que la legislación como que no está muy, digamos, en pro, no tiene como su misión fomentar quizá la formación de cooperativas, 100 socios, a mí me parece mucho, no sé qué opinas tú al respecto. O sea, es mucho en comparación con otras cooperativas, estoy hablando de cooperativas de consumo o cooperativas de productores que son, o sea, de consumo, no, perdón, de trabajo de productores que son entre 5 y 15 miembros que con los cuales tú puedes partir la cooperativa. Entonces, efectivamente, para formar una cooperativa de consumo se necesitan muchas personas. Yo creo que, mira, es una legislación que en realidad es una legislación antigua. Ahora, de hecho, se está revisando y se está viendo. Y nosotros como cooperativa, en las relaciones que hemos tenido con el Ministerio de Economía, también les hemos hecho notar que efectivamente no se está fomentando desde el Estado, no se están fomentando las cooperativas de consumo. Claro, bueno. De hecho, sin embargo, sí, sigue. Cuéntame. Claro, sí, sin embargo, para nosotros, por ejemplo, nosotros ya como comentábamos al principio, tenemos ya 5 años de vida, ¿verdad? El primer año nosotros tuvimos una crisis bastante fuerte, porque muchos venimos del mundo ambiental, pocos venimos del mundo de la economía, entonces como que no supimos administrar bien nuestra cooperativa. Y ahí fue fundamental que fuésemos muchas personas, ¿sí? Ah. Porque ahí fue como que sentimos que efectivamente era una responsabilidad que no podíamos dejar pasar y había muchas personas echando el hombro en un momento difícil. Entonces, como todo, tiene sus pros y sus contras, yo creo que realmente son muchas personas, 100 personas, pero hay que ver bien también cuánto sería un mínimo para que efectivamente sea cooperativa y sea cooperativa de consumo, que es otra cosa diferente, ¿verdad? Es otra lógica diferente a una cooperativa de trabajo en donde se asocian varias personas para trabajar con un fin concreto, o una cooperativa de productores donde los productores buscan vender. Claro. Entonces es como... ¿Cuál crees tú que fue la clave para, por ejemplo, lograr ese mínimo requerido por la institucionalidad? Mira, sí, te lo mencioné antes, yo creo que el gran valor que tiene Valdivia es justamente la sociedad civil que tiene. Es una sociedad civil que es muy permeable hacia los temas ambientales, muy partidaria también, ¿verdad? Cuando está de acuerdo con algo, rápidamente se consiguen 100 personas. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Sí, estuvimos 2 meses juntando el número de personas necesario y cada socio pagó una cuota de incorporación. Entonces, además de firmar un papel, tenías que hacer un pago. Ya, por lo tanto, se vio que había interés. ¿Y la evolución del número de socios en estos 5 años? ¿Cómo podrías tú definir ese proceso? Mira, bien, ahora somos unos 220 socios, yo creo, sí. Y hubo un momento que buscábamos activamente socios, y hace 2 o 3 años dejamos de buscar socios activamente, porque definimos que lo que nos interesaba era personas que efectivamente estuviesen comprometidas y que se hiciesen parte del trabajo diario de la cooperativa, que no fuese solamente el mero hecho de venir a comprar a la tienda, sino que hubiese como un poco más de participación y más empoderamiento también de los socios hacia hacia lo que es la cooperativa. Eso te iba a preguntar justamente, a tu juicio, ¿cuáles crees tú que son como esos requerimientos subjetivos de... aparte de la participación que debe tener un socio que se pliegue a una cooperativa de este tipo? O sea, mira, es que nosotros tenemos un fin como bastante concreto. Nosotros tenemos principios y criterios a lo que rigen nuestro funcionamiento. Los principios tienen que ver con la sustentabilidad, tienen que ver con el comercio justo y con el trato justo. Son los tres principios que tenemos, claro. Y después criterios, tenemos criterios de cercanía, de los productos, tenemos diferentes criterios también. Pero justamente, ¿te parece que ahondemos en esos principios? ¿Cómo entienden ustedes el tema de la sustentabilidad? Claro, mira, nosotros lo que intentamos hacer dentro de la selección de productos es que los productos sean, por un lado, locales, es decir, que vengan de productores que sean, ojalá, de Valdivia o de la región de Los Ríos, o si no, lo más cercano posible. Que haya un aspecto de minimización de residuos igual, que tiene que ver con que no botemos tantos plásticos, por lo tanto fomentamos también los envases de vidrio, y que tiene que ver con el lugar y la forma de producción, que tiene que ver con productos que sean con prácticas agroecológicas y que sean cercanos, que tiene que ver. Todo eso tiene que ver con la huella de carbono y la disminución de nuestra huella de carbono y cómo nosotros como consumidores impactamos en el planeta. Perfecto. Y por otro lado, tenemos también un principio muy grande que tiene que ver con el comercio justo y que tiene que ver con el pago justo de los productos a los productores, por un lado, y también con un cobro justo a los consumidores, es decir, que no se vuelvan los productos muy caros. Claro, perfecto. Y respecto al trato justo que me mencionaste, ¿tiene que ver justamente con lo del comercio justo? Tiene que ver con el comercio justo, claro. Mira, nosotros lo que llegamos a un consenso con los productores en cuanto a los precios. Yeah. Entonces, no se imponen precios y además se les paga principalmente a los productores de verduras, que son los más pequeños y los más locales, se les paga contra entrega de productos. No funcionamos como los supermercados, ni por ejemplo les devolvemos productos cuando se nos echan a perder, sino que nosotros mismos asumimos el costo de esos productos. ¿Cuál crees tú que ha sido el impacto justamente en los productores de allá de la zona? Este trato distinto, porque tú lo comparaste, por ejemplo, al de los supermercados, que a veces pagan a 30, a 60 días, 90 días, no sé, o... bueno, son otros tratos, pero ¿cuál crees tú que ha sido el impacto en los productores? O sea, mira, lo ideal sería que hablases tú directamente, que hablasen ustedes directamente con ellos, pero porque yo les voy a dar mi visión, sí, claro. Sí. Pero... no, estamos trabajando súper bien con los productores. Eso significa que, o sea, y de hecho nos damos cuenta porque día por medio llegan diferentes personas a ofrecernos cosas, ¿verdad? Y eso solamente se hace si es que hablan bien de ti. Si hablan mal de uno, como que no, nadie viene a visitarle. Claro. Entonces, en ese sentido, creemos que estamos haciendo un buen trabajo, aunque no es sencillo, no es nada sencillo, porque muchas veces nos sentimos un poco como el queso del sándwich, en donde ni el consumidor está contento, ni el productor tampoco está contento, y entre medias estamos nosotros ahí como siendo de intermediario un poco. Cosa que, o sea... no es nuestra misión, nosotros tenemos otra misión diferente, no queremos ser intermediarios. Claro, la idea de usted, de hecho, es como acercar esos dos mundos, el del consumidor con el del productor. Efectivamente, justo es eso, acercar los dos mundos. De ahí, pero hay, ¿en la cooperativa solamente consumen los socios? No. Nosotros tenemos una tienda que está abierta a todo público. El socio lo que tiene es un descuento de un 5% sobre el monto de su compra. Pero la cooperativa está, o sea, la tienda está abierta a cualquier persona. No hay ningún problema de que llegue nadie, todo lo contrario, y además tampoco hay que ser socio para participar activamente en la cooperativa. Y además nosotros hemos hecho a varios que ahora son socios, a varios socios vía trueque también. Ah, a ver, cuéntame más de eso. Con trabajos voluntarios se les ha hecho socios de la cooperativa, sí. No todo en esta vida es dinero. Claro, hay también otras maneras de economía y nosotros estamos intentando incorporar todas las maneras de economía dentro de la cooperativa. ¿Y eso más bien se ha dado de acuerdo como a en el desarrollo orgánico mismo de la cooperativa? O sea, ¿se dieron cuenta que podían de repente, en vez de solamente... cobrar los alimentos que de repente con trabajo fue a raíz de algo que se fue dando, alguien llegó con la idea? O sea, mira, no, nosotros no hacemos trueque de alimentos por trabajo. No, nosotros lo que hacemos trueque es de membresía de la cooperativa por trabajo. Y ahí, por ejemplo, un amigo nos vino a pintar el local y le hicimos socio de la cooperativa. Otros varios diseñadores nos han hecho folletos y afiches también que necesitábamos y también los hemos incorporado como socios. Hay diferentes maneras en realidad. Sí, lo importante es que lo que queremos es que nadie se quede fuera queriendo estar y queriendo participar como de la iniciativa, que nadie se quede fuera de ella. Perfecto, Úrsula. Bueno, vamos a seguir conversando con Úrsula de la Cooperativa Consumo Responsable de Valdivia La Manzana. Vamos a ir con nuestra segunda canción, ya va media hora de programa, no se pierdan la otra media hora, vamos a seguir hablando con Úrsula de organización interna. Úrsula no nos ha contado tampoco de los productos, así que tenemos harto todavía que conversar. Vamos con esta canción por mientras. Yo sé que a DJ Clotario le gusta, así que vamos con esta canción de Chuenque y Nilo, que se llama Lluvias del Sur, o también es conocida como Llueve sobre Valdivia. Thank you. sigo en la espera del tren con los parientes que en cada primavera llegan con su aguardiente desde la capital. Van corriendo ligero, mostrando al presidente, hablando allá en Coyhaique. Llueve, llueve y los alemanes van a comprar pescado. Los viernes en el mercado fluvial llueve, llueve y el calle calle habla y habla en silencio, llevándose a los muertos hacia el mar a navegar. Soy Rodrigo, me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, volvemos con la entrevista que estamos haciendo a Úrsula Fernández, una de las fundadoras, de hecho, de la cooperativa de consumo responsable de Valdivia, La Manzana. Úrsula, creo, te lo comentaba recién en off, que uno de los temas más importantes justamente para aterrizar este tipo de orgánicas sin patrón, por decirlo de una manera, es el cómo se organizan internamente. Cuéntame cómo está estructurada un poco la organización interna de la cooperativa. Claro, mira, nosotros funcionamos como cualquier cooperativa. ¿Ya? Eso significa que tenemos un consejo de administración. En el caso de las cooperativas de consumo, es un consejo de administración que consta de 5 miembros titulares y 2 suplentes. Y después tenemos una junta de vigilancia también, que consta de 2 titulares y 2 suplentes. Y además de eso, como yo te comentaba, y que esa es mi función actual, el gerente, él o la gerenta. Ya, yeah. Ok. Déjame entender un poco. Yo entiendo que las juntas de vigilancia son como fiscalizador interno, ¿no? Sí, eso es fiscalizador interno. Mira, la Junta General de Socios, que se hace una vez al año, es la que elige el Consejo de Administración, y el Consejo de Administración se elige por 2 años consecutivos. Ok, perfecto. ¿Y entonces, las labores del Consejo de Administración cuáles son? Mira, una vez elegido el Consejo de Administración internamente, se elige al presidente y se toman los diferentes cargos, que es solamente presidente y secretario, secretaria, presidente, presidenta, secretario, secretaria. Yeah. Y claro, y son los se eligen de manera independiente los consejeros titulares de los consejeros suplentes, es decir, hay 2 votaciones en el fondo dentro de la Junta General. general de socios. Y después está la Junta de Vigilancia, que es, claro, la vigilancia interna del tema económico que tiene la cooperativa. Perfecto. ¿Y alguno de todo esto, de estas funciones, es por ley o quizás por voluntad de ustedes remunerada? Mira, no, por ley, la ley no establece si es remunerada o no. En cada una de las juntas generales de socios, ahí se decide si el trabajo que hacen los consejeros o que hace el presidente, la presidenta, es remunerado o no. Claro. Perfecto. Y del gerente no habla la Junta General de Socios, no habla. Ese gerente o gerenta está generalmente contratado directamente o no contratado, o trabaja de manera voluntaria por la Junta General, por el Consejo de Administración, perdón. En nuestro caso, nosotros, ningún miembro del Consejo de Administración es remunerado. Yo como gerenta recibo unos honorarios, pero son 150.000 pesos al mes, y además de eso tenemos una persona que atiende en la tienda, que está contratada para atender la atención en la tarde, que esos son otros 150.000 pesos al mes. Okay. El trabajo en atención de tienda en la mañana es un trabajo que es voluntario completamente. Ya. O sea, lo que yo alcancé a ver hoy día entre las 11 y las 2 de la tarde era parte del trabajo voluntario en la atención. Sí. Claro. Y ustedes, de hecho, atienden, los horarios son de 11 a 2 y después la tarde de... De 4 a 8 de la tarde. De 4 a 8. Todo eso del horario, el lugar donde empezaban a... tienen ustedes su oficina y está la tienda misma... el proceso para llegar a consolidar aquello implicó muchos problemas. ¿Fue más fácil? Cuéntanos tú cómo fue. Es como que es una parte importante de la historia al final. Mira, no, ningún problema. Sí, siempre lo hemos pasado súper bien haciendo esto. O sea, y no es que no seamos serios, ni mucho menos, sino que igual es un trabajo que lo hacemos porque queremos. Igual son nuestros principios filosóficos de vida, que tienen que ver con el cooperativismo, tienen que ver con el comercio justo, tienen que ver con la alimentación más sana, con los precios equitativos, con un montón de cosas. Entonces nosotros lo hemos pasado muy bien trabajando acá. Y como todas las decisiones, cuando son consensuadas y se toman por grupos grandes de personas, son decisiones que al final uno se va dando cuenta que son buenas tomas de decisión. Okay. Yo creo que eso es lo más interesante que tiene el mundo del cooperativismo, en el fondo, que tomas de decisiones que son unilaterales, sino que es todo consensuado, todo conversado, todo madurado entre varias personas y ahí como que vamos aprendiendo todos mucho unos de los otros y entonces las responsabilidades también se asumen de manera conjunta. Exactamente. Claro, es como igualdad de deberes y derechos, digamos. Claro, claro. Sí, exactamente. Sí. Pasando a otro tema, contaba yo en el primer bloque la experiencia cortita así de haber visitado, digamos, la cooperativa como la antesala de esta entrevista, de que tiene una amplia gama de productos. Justamente te quería preguntar de eso. ¿Qué tipo de producto estamos hablando para aquellos que nos escuchan se hagan un poco la idea? Claro, mira, nosotros tenemos sobre todo productos alimenticios, pero también tenemos algunos de higiene personal y unas poquitas artesanías, pero en realidad muy pocas porque no queremos abocarnos hacia el mundo de la artesanía, que es otra cosa diferente. Okay. Entonces, nuestro objetivo es tener nuestra canasta básica, poder comprarla en la cooperativa. Ah, ok, sí te entiendo. Ese es un poco el objetivo, por lo tanto tenemos, no sé, harina, leche, legumbre, tenemos un montón de legumbres. Y lo interesante y lo entretenido es que sabemos quién produce cada cosa. Y intentamos ir a visitarlos también, ¿no? Hay algunas cosas que obviamente no podemos, ¿no? Pero las cosas, por lo menos los productos más cercanos, sí que estamos, mantenemos una relación directa con el productor. Y ese es como el gran valor también que tienen ustedes como cooperativa de consumo, yo creo, ¿no? Claro, fíjate, mira, el otro día, por ejemplo, había una chica en la tienda preguntando si el jamón que estamos vendiendo en la tienda habían utilizado algún tipo de derivado lácteo para, en su manipulación, y yo me quedé así como diciendo, un derivado del ácido láctico, qué raro. Y resulta que lo que sucedió, o sea, lo que me estaba preguntando es porque tenía un hijo que era alérgico a la leche, y entonces necesitaba saber si le podía dar ese jamonín o no. Y bueno, y yo llamé al proveedor y le pregunté. Claro, eso en un supermercado no lo puedes hacer. Exactamente, ¿verdad? Sí. Claro. Bueno, y esa es un poco la relación, o sea, que queremos seguir generando, que el consumidor pregunta tranquilamente y nosotros, si no sabemos, no tenemos por qué decirle mentira ni nada, sino que llamamos directamente al productor porque sí que lo conocemos, y entonces le damos la contestación que venga al caso. Bueno, lo mismo se siente cuando uno los visita, el ambiente es distinto, no es lo mismo que ir a un supermercado en los fríos pasillos para después terminar en la caja, no es lo mismo, se percibe de otra manera. Y de hecho, justamente haciendo la comparación con, ¿tú crees que es justo comparar, digamos, como el punto de referencia o para medir justamente los beneficios que entrega una cooperativa de consumo? ¿Crees tú que el punto puede ser un supermercado? ¿Crees tú que pueden compararse con un supermercado? O sea, por supuesto que no nos podemos comparar con un supermercado, aunque nos comparan por el precio. Aquí hay mucha gente que lo único que mira son los precios, desgraciadamente. Entonces ahí sí que hay mucha gente que compara los precios que tenemos acá con el supermercado, aunque hay muchos de los productos que no se encuentran fácilmente en los supermercados también. Entonces, igual, yo creo que también es un poco injusto, pero ¿sabes lo que pasa? Mira, esto, estamos en una sociedad en transición, completamente, hacia una sociedad más justa, hacia otro tipo de economías, hacia disminuir nuestra huella de carbono, hacia muchas cosas, estamos transitando en permanente transición. Y bueno, y se nos irán juntando las personas que quieran juntarse y las que no, obviamente no vamos a obligarles a que cambien su forma de pensar. Ya poco a poco irá sucediendo esa transición, en el fondo. Sí, te entiendo. Bueno, suena bastante esperanzador. Ojalá sea así, como lo dices tú, Úrsula. Obvio que va a ser así. No puede ser de otra manera. Esperemos que si sigue empeorando, no sabemos dónde podemos terminar. Pero efectivamente se percibe eso allá, en Valdivia. Tú lo mencionaste harto, como que allá hay como una esta característica, o como digamos una condición subjetiva distinta, como que pareciera que fuera una ciudad con hartos focos de organización, no sé si me equivoco, pero tú, por lo que tú me has dicho, al menos, especialmente a partir de lo que ocurrió con la muerte de estos cisnes, y bueno, todo la muerte de los cisnes quizás fue como el síntoma más notorio, pero la contaminación allá en la zona, especialmente en el río Cruces, como que si ayudó a movilizarse, eso al menos se ve todavía, al menos la huella de aquello en Valdivia. Sí, ¿no es cierto? Sí, así es. O sea, yo creo que así es, y así va a seguir siendo, en el fondo. Aquí hay mucha gente que habla de otras economías. Por ejemplo, hay un grupo maravilloso trabajando en todo lo que tiene que ver con las ferias de trueque, y dentro la próxima semana va a haber una feria de trueque aquí en Valdivia. No sé, hay personas que están trabajando en torno a la protección de los humedales urbanos, y ya se está consiguiendo que la municipalidad empiece a tomarle el peso, y así poco a poco hay que, desde los diferentes frentes, cada uno desde donde se sienta más cómodo, hay que trabajar en ello nomás. Perfecto, sí, es muy interesante lo que está ocurriendo ahí en la capital de la región de Los Ríos. Vamos a volver con el último bloque en esta conversación que tenemos con Úrsula Fernández, de gerenta de la cooperativa. Ay, no me digas eso, ¿verdad? No me gusta, ¿eh? Okay. Socia de, de la cooperativa de consumo responsable de Valdivia, La Manzana. Antes vamos a ir con una canción, esta canción... Te cuento, Úrsula, me la dedico a mí mismo. ¿Y por qué me la dedico a mí mismo? Porque yo no iba a Valdivia hace muchos, muchos años. Y sigue siendo una de las ciudades más lindas que he tenido la oportunidad de visitar en mi vida. Que no es tan poca vida, si igual ya uno ya empieza a pasar cierta barrera. Ya me estoy llenando de canitas, igual que DJ Clotario. Así que sentí muy acogido allá, sigue siendo una ciudad preciosa. Y por más que digan que llueve mucho, a veces me tocó un buen fin de semana. Así que me la digo a mí mismo porque esta canción se llama Volveré a Valdivia. Y si vuelvo, los voy a ir a visitar también, Úrsula. Así bueno, que... ya sabes, está abierta la tienda cuando quieras. Vamos a ir con esta canción y seguimos conversando con esta experiencia muy interesante, esta cooperativa. Es primera cooperativa de consumo que entrevistamos aquí en Econo Nuestra en estos 3 años, la cooperativa de consumo responsable de Valdivia. La Manzana, esta canción que se llama Volveré a Valdivia, me olvidé decirlo, es de Eduardo Gatti. Hace tiempo que ando triste, hace tiempo que estoy así, así. Si tuviera alternativa, me iría por algún sendero, hacia el sur, en algún tren, avión o a pie. Si es tan bueno vivir en ciudad, entonces, ¿por qué me siento así? Ya la esquina no es la misma, la casita la tumbaron por el fierro, el cemento y el neón. Volveré a Valdivia camino, a tomarme la ciudad, a ser más persona. Sentir tus amores, tu clara azul intuición, tus maderas, tus agüitas, tus colores. Dicen que en el sur está lloviendo y bajo la lluvia alguien te vio. Déjame ser un pescado en la punta de tu anzuelo, o cogido en el tejido de tu red. Tendría un auto azul como el cielo, una casa blanca y un sillón, y daría cualquier cosa por tenerte a ti, tu rosa, que estés en este viaje junto a mí. Volveré a Valdivia camina, a tomarme la ciudad, a ser más persona, a estar más contenta, a sentir tus amores, tu clara azul intuición, tus maderas, tus agüitas, tus colores. Volveré a Valdivia camina, a tomarme la ciudad, a ser más persona, estar más contento, a sentir tus amores, tu clara azul intuición, tus maderas, tus agüitas, tus colores. Será tu pelo también en mi alcohol, y tus sueños, mis sueños también. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Bueno, volvemos después de esa canción, volveré a Valdivia. Y seguimos conversando con Úrsula, ya este es el último bloque. Para quienes se vienen sumando a la radio La Voz de los Trabajadores, les cuento que estamos entrevistando a una de las socias de la cooperativa de consumo responsable de Valdivia, La Manzana. Y les cuento al tiro que uno de la idea de esta... Del concepto este de la manzana es porque una manzana sana, de hecho tiene un gusano porque es un gusano sano. Me encantó eso, Úrsula, por eso lo repito tanto. Está muy bien escrito. ¿Sabes qué? Hoy día, bueno, a quienes nos escuchan les cuento que le preguntamos por un lugar para almorzar a Úrsula y nos dijo vayan ahí a Isla Teja, hay un local bastante sabroso, te cuento, Úrsula, y había un letrero afuera que era una cita de Hipócrates y que decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y inmediatamente dije, eso tiene que ver con la entrevista del día de hoy. Fue como una señal digna de la selva valdiviana. Una señal divina, digamos, para justamente porque en el fondo lo que ustedes están tratando de hacer con el concepto sustentable es también llevar como... ustedes también operan como si fueran como una farmacia también, de quienes van allá a la tienda o quienes adquieren los productos allá en la cooperativa. ¿Tú tienes igual también esa idea respecto a una buena alimentación? Este es un tema que se habla tanto porque... que en Chile hay obesidad, que no estamos pareciendo a los gringos, que comemos muy mal, etcétera, etcétera. Pero por supuesto, ¿sabes qué? Si es que nosotros siempre decimos que quien invierte en su alimentación y come más sano, invierte en su salud y no se enferma. Si así es, o sea, tanta enfermedad, tantas alergias, tanto de todo, viene ocasionado muchas veces por el consumo excesivo de conservantes, de colorantes, de un montón de productos que en el fondo, o sea, son agentes químicos que en el fondo se crearon para conservar durante más tiempo los productos alimenticios. Fíjate que nuestro concepto como es justamente acercar el consumidor del productor, ¿verdad? Y el productor al consumidor, lo que intentamos es ubicar productos que sean lo más fresco posible, ¿ya? Es decir, la mantequilla que nosotros tenemos, por ejemplo, es una mantequilla que viene del sector de Osorno, de cerca de Valdivia, 100 kilómetros, y que no tiene conservantes tampoco. O sea, es leche batida con sal, que se le quita el suero. Entonces, igual, eso lo que hace y redunda es en que tengamos el cuerpo mucho más sano que personas que en el fondo la distancia entre el productor y el consumidor es mucho más alejada, por lo tanto el tiempo entre la producción del alimento y el consumo se alarga mucho más, por lo tanto hay que incorporarle a ese alimento a agentes conservantes para que dure más tiempo, para que no se echen a perder. Sí. No sé, sí, te estoy escuchando, Úrsula. Tú dices, justamente esto tiene que ver también con los conservantes, tiene que ver porque a veces muchos esos alimentos o se exportan o se trasladan a otros lados del país. Y aquí justamente todo esto, disminuir la huella de carbono de alguna manera también es un beneficio, digamos, al cuerpo, si se entiende desde la perspectiva que lo estás planteando tú. O sea, mira, disminuir la huella de carbono tiene que ver con un beneficio directo al planeta y bueno, por lo tanto, si estamos beneficiando al planeta, nos estamos beneficiando a nosotros directamente, ¿verdad? Exactamente. Claro. Exactamente. Ya nos quedan 5 minutos, Úrsula. Hay siempre una pregunta que me gusta hacer especialmente a organizaciones como las de ustedes, autogestionadas. ¿Cuáles crees tú que son los desafíos que están experimentando en el día de hoy como cooperativa de consumo? Bueno, Ay, tenemos un sinfín de desafíos, ¿eh? Por un lado tenemos un desafío que es súper importante, que es que está basado en torno al cooperativismo, ¿verdad? En efectivamente hacer de nuestra forma de ser y de nuestra forma de vivir una vida colaborativa y una vida cooperativa, en donde alejemos de nosotros la competitividad. Esto, imagínate, políticamente no es nada correcto lo que estoy diciendo, porque estamos en un país que es competitivo por excelencia, ¿verdad? Sí. Entonces nosotros lo que queremos hacer es darle un vuelco justamente a esa competitividad y que sea colaborativo. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, también el seguir trabajando con nuestros productores orgánicos y darles a nuestros productores orgánicos, agroecológicos en realidad, darles la confianza de que efectivamente ellos van a producir y que no van a tener problemas tampoco con la venta de sus productos, porque aquí estamos nosotros, una organización de consumo que vamos a velar porque efectivamente se vendan los productos. Entonces ellos se tienen que dedicar a lo que más les gusta, que es producir. Perfecto. Entonces, por ese lado también es un reto increíble, porque estamos hablando de diálogos entre el campo y la ciudad. Estamos hablando también de diálogos entre diferentes generaciones, porque en general los productores hay como un, cómo decirlo, pero la gente en el campo, hay una migración permanente. Claro. De los jóvenes hacia la ciudad, ¿no? Sí. Entonces también se están envejeciendo mucho, y en cambio nosotros bueno, yo soy la más vieja de todo el grupo, entonces la media de edad es muy baja también, entonces ahí también hay un desafío etario bastante considerable. Y después un montón de otros desafíos que tienen que ver con el día a día, con el siempre ir aprendiendo, ir adaptando nuevas tecnologías y haciendo muchas cosas que nos lo demanda la sociedad, lo demandamos nosotros y nos sentimos bien haciéndolo nosotros también. Perfecto, sí, no, muy interesante aquello, justamente lo que mencionabas de la comunicación campo-ciudad, también el tema generacional. Nosotros, Úrsula, aquí por parte de la Radio La Voz de los Trabajadores, y en particular Econo Nuestras, queríamos agradecer la oportunidad de realizar esta entrevista y también la recepción que nos dieron hoy día a mediodía ya en Valdivia cuando fuimos a conocer la tienda. Así que a nombre del equipo te queríamos agradecer, y para que tú también lo comentes allá en la cooperativa La Manzana. Ya, pucha. Gracias a ti, Cristian. La próxima vez ojalá que puedan venir aquí a grabar el programa. ¿Sí? Okay. Sería fantástico. Sí, ahí vamos a aprovechar, y también, como dices tú, también aprovechando los desafíos. Aprovechamos en todo caso de filmar un poco allá y sacar un poco de material audiovisual. Pero de verdad que felicitamos la iniciativa, felicitamos la historia ya, son 5 años como dijiste tú. Así que desde acá un abrazo desde este contaminado Santiago, y nuevamente reiterando los agradecimientos. Ya, súper. Gracias a ti, Cristian, que estés muy bien. Un abrazo de todos, ¿ya? Un abrazo. Y para aquellos que nos escuchan, está la repetición justamente de este programa de Econo Nuestras mañana a mediodía. Y los dejamos invitados a seguir, como siempre, en compañía de la Radio Sindical de Chile, la radio La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos, muchas gracias a Úrsula, muchas gracias DJ Clotario, muchas gracias por este espacio aquí en la CGT. Nos escuchamos en vivo nuevamente el día lunes, como siempre, entre 8 y 9 de la tarde. Chau, chau. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter, y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio